Hola, bueno, yo soy la mamá de Morán Amir. Mi hijo estaba en pediatría por supuestamente una broncoespasmo y ahora lo tengo en terapia. Mi hijo en pediatría tuvo una atención muy mala. Mi hijo tenía que tomar medicación al corazón, la tomaba a cualquier hora, era un espanto la atención. No sé. Me lo trajeron a terapia con mentira, que supuestamente me lo traían por un virus. Y llego a terapia y me dice el doctor que no, que era por que mi hijo tenía mucho líquido en el corazón, que no, eso le había provocado por no tomar la medicación a horario. Y nada, y ahora estamos pidiendo el traslado y nos tienen a la vuelta con el traslado de él, porque yo a mi hijo lo quiero sacar de acá, porque tiene que tener otra operación más y no. Lo único que pedimos es el traslado urgente de él, nada más. Tengo la verdad mucha preocupación.